Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de www.lafuriadelguardianceltá.tk, el podcast friki que se graba desde Burgos. Yo soy Richard Rele y estoy aquí en un nuevo episodio de este podcast. Estoy en las jornadas de manga y ocio alternativo de Burgos. Primeramente, las vías de contacto, que como siempre son guardian-celta en Twitter, para Facebook, iVoox, iTunes. Estoy como La Furia del Guardián Celta. Estoy en WordPress como Podcast Collection, todo lo referente al mundo de los podcasts, el podcasting, cómo ser un podcaster. En las páginas web, lafuriadelguardianceltá.tk y en PokémonLeagueSpain.tk. Y también estoy como Frikitakus en el Google Play Store. No sé si me he dejado alguna que otra vía de contacto, porque acabo de saludar a una amiga que acaba de pasar por aquí. Y voy a hacer eso, voy a hacer entrevistas a lo largo de todo este día. Todavía estoy esperando a algún amigo y alguna amiga que venga, porque estoy a base de WhatsApp esperando su confirmación. Porque no hay nada peor que que te digan, sí tío, voy a ir, no sé qué, no sé cuánto, y luego a lo mejor te dejan colgado y lo que sea. Pero lo prometido es deuda. Os debo este podcast desde hace mucho tiempo, porque ya dije que el anterior podcast dedicado a las jornadas de manga y ocio alternativo fue eliminado por ciertos motivos y no le tengo. Entonces, en mi caso, como siempre, muchas veces para el resto de la gente lo prometido es deuda, pero en mi caso lo prometido es deuda y empieza este podcast. Un saludo y pasadlo bien. La cosa es que he estado intentando hacer varias entrevistas, pero la gente es muy sosa. Es lo que tiene Burgos y por eso he tenido que borrar, pero voy a empezar a hacer un par. Sí, dame un minuto. Bueno, aquí tenemos a Luisa. ¿Veis lo que estaba diciendo? Que la gente es un poco sosa aquí en Burgos a la hora de entrevistar y tal. No, ven, siéntate conmigo. ¿Y vienes a pasar una ragoneta? Sí, claro, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que la gente no está para que le haga yo entrevistas. Y así pues hablamos un poco. La gente aquí es muy sosa, ya sabes cómo es la gente. Sí, son un poco secos. Como el clima. Bueno, sí, el clima de Burgos. Pero bueno, yo a Luisa la conozco desde hace pues ya varios años. Y bueno, ¿de qué quieres que hablemos? Vamos a hablar de un montón de cosas. Bueno, somos fans de la serie Nana. ¡Ay, Nana! Como mi gatita. Mi gatita, la nueva, se llama Nana. Y es negra. La cosa es que somos, bueno, yo hace un par de años, el año pasado, no, hace dos, interpreté el tema Rose de Nana aquí en el karaoke. Y tú, ¿cuál decías que tenía que haber interpretado? Starless Night. Es muy buena esa, es mi favorita. Ya, pero es un tema que es muy bueno, pero es si tienes voz para ese tema, si no quedas bastante mal. Mejor quedar mal que no quedar como un rancio. No, pero luego, bueno, tengo una amiga, Andrea, que está por ahí del staff de lo de las jornadas. Y bueno, ella sí que también es fan de Nana, pero no conocía, por ejemplo, el tema de Rose en castellano. Eso sí que es raro. Es raro no conocerlo. No, todo el mundo lo conoce. Conocía el tema de Rose, pero en japonés, no en castellano. Yo lo hice en castellano porque en japonés no es lo mío todavía me falta la práctica. Pero si en japonés es muy fácil, al fin y al cabo solo tienes que ensayar. Sí, bueno. ¿Y cómo te lo estás pasando? Demasiado bien. Para ser la primera vez que vengo, bien, muy bien. También, bueno, acabo de saludar a la hermana pequeña de una amiga mía. ¿Y qué series estás viendo últimamente? ¿Si estás viendo alguna? Últimamente estoy enfocándome más a leer ya hoy. Bueno, lo veo más el Yuri, pero ¿qué ya hoy recomiendas? Pues hace poco me compré los deseos obsesivos de mi chico, de Ivrea. Y está muy bien, salen buenas escenas. Bueno, esto es para la gente que le guste el día hoy. Aquí vamos a hablar en este podcast realmente de todo, porque es algo que vamos siempre un poco a la aventura y tal. ¿Y de música? De música no escucho ya casi nada. ¿Y alguna serie ni nada? De series ahora, pues estoy con South Park. Ah, bueno, sí. Como la camiseta. Tiene una camiseta de South Park. Yo, como dije en un podcast hace muchos años, yo viví el boom que hubo de South Park cuando lo emitían, y el instituto era como, ¡buah, tienes que ver esta serie, tienes que ver tal! Pero que no me llamaba realmente a mí la serie. Pero recuerdo algún capítulo, como por ejemplo el de que a Kenny le están buscando y le cambian, ¿cómo se dice? Por lo de, le hacen una jugarreta, creo que es Carmen, y le cambia por la cara de culo. Ay, ese es muy bueno, ese capítulo lo tengo en el móvil guardado. Y decía, lo puedo ver cuando quiera. Y decía lo de, se presentan los padres del chico de cara de culo y dice, es lo más gracioso que he visto en mi vida. Y pierde la risa, se queda ahí todo soso, no se puede reír. Yo recuerdo ese capítulo, bueno, lo de Saddam liándose con el diablo y todo eso. Sí, también sale la película. Esa no me acuerdo si la llegué a ver, pero sí que es cierto que en mi instituto todo el mundo fue a ver la película de South Park. Pues dicen demasiadas palabrotas, demasiadas pocas. Y bueno, la cosa está en que, por ejemplo, o sea, con South Park empezó, digamos, el que no tienes que dibujar, digamos, muy bien. Yo que me dedico a esto del dibujo, que no tienes que dibujar muy bien para conseguir un éxito. Ahora hay series que parece que están dibujadas, o sea, no perfectamente, pero sí que tienen, que lo importante casi es la historia, como puede ser Hora de Aventuras, El Increíble, El Asombroso Mundo de Gumball, Historias Corrientes, alguna serie. Steven Universe también. No he visto todas las temporadas, pero está bastante bien. ¿De qué? De estas series que he dicho, ¿cuál ves? ¿O ves todas? Hay gente que ve todas. Veo casi todas, pero cuando puedo. No me pongo en la tele, si eso me pongo en el ordenador y lo busco de propio. Y de Steven Universe, ¿cuál es tu personaje favorito? Es que no me acuerdo cómo se llama, está la que es muy grande, que tiene los puños, que hace. Creo que es Granate. Sí, Granate. Esa es mi favorita. Bueno, yo recuerdo lo de Steven de tengo babas sanadoras y vamos ahí. El está. Capítulo que curaba a su amiga. Ya, es que tengo que volver a ver muchos capítulos. Lo tengo muy perdido. Voy realmente por temporadas. A veces lo dejo, a veces vuelvo. Yo también. Porque lo que tiene la televisión es que repite mucho. Demasiado a veces. Algunas veces pasan demasiado, ponen el mismo capítulo. Me pasó eso con Hora de Aventuras, que hubo un momento en el que lo dejé. En el que lo dejé porque emitía mucho, y cuando regresé, que fue algún amigo que me enganchó a volver a verlo, ¿sabes? Dice, ah, tienes que verlo, tienes que tal. El cambio que había dado es brutal, porque salió lo del conde ese del limón. ¡Oh, Dios, qué malo era! O sea, yo empecé a volver a verlo con lo del conde del limón, que se comía a gente ahí en plan caníbal, y también lo de joder, estoy tirando así mucho de memoria, lo de que que hacen como un gran hermano de los mini ellos, que eran muñequitos. Ese capítulo le recuerda porque dice que está Finn totalmente enganchado a ver cómo se desarrolla la vida de sus, digamos, de sus dobles. Y dice, Jake dice, ¿qué tal le va a Arcoiris? Dice, pues ahora está con alguien mejor. Y estaba ahí con... Y está con ¿no? él. O cuando está completamente enganchado y le dice, ¿qué tal va? Dice, tío, no puedo dejarlo. A mí eso me pasa con muchos videojuegos y animes. También me gusta mucho el... los... ¿cómo se llama? Joder, también estoy tirando de memoria. Las referencias que hay en Hora de Aventuras sobre series antiguas, como puede ser la serie esta de... Joder, ¿cómo se llama? El capítulo es en el que... Es Master Egg, los huevos, ¿qué se dicen? Sí, bueno, es que, ¿cómo se llama? Había una serie de televisión de que era... ¿Cómo se llama? Espera, un momento, voy a buscarlo. Es que no. Fíjate, tendría que acordarme y tenerlo preparado, pero no lo tengo realmente. Se llama... Muy mal, Richard. No, pero... Es que, si me lo sé de memoria, pero vale. Acaban de enviarme un WhatsApp. Nada. A ver que lo busco. Serie... Ah, vale, acabo de acordarme. Sin buscarlo. La serie Cheers, que era de una serie. Pues hay una referencia en Hora de Aventuras cuando Marceline es pequeña y está Simon peleando contra los poderes del Rey Hielo, que no sabe si convertirse sí o no. La melodía que tararea es la de la serie Cheers, y cuando dice voy a poner la televisión y tal, y se pone a verla y empieza a imitar a la gente de Cheers. Eso no sé si la gente... Yo creo muchas veces que ese tipo de series son para niños, sí, porque parece que son para niños, pero es para gente algo más adulta. Es para ganar público de ambos, los pequeños y los mayores. Los pequeños se lo pasan bien, pero los mayores pillan otro tipo de referencias. Les vuelve la nostalgia. Incluso algunos luego se ponen a ver la serie, cuestión. Entonces ya no es una serie tan para niños. Una de las preguntas que seguramente haré a todo el mundo a lo largo de este evento es ¿qué opinas de que, o sea, qué opinas del maltrato de la televisión en España a los animes? Porque en este podcast somos muy de hablar y muy de decir que hace años tú ponías la televisión y había animes a cualquier hora porque había un horario infantil. Por la mañana tenías animes y por la tarde también. ¿Qué opinas de que la televisión maltrate al anime? Ya sé que la opinión de todo el mundo es que suele ser que le sale mucho más rentable y más barato contratar a cuatro fulanos para hacer un programa que a contratar la licencia de ese anime. ¿Tú qué opinas al respecto del maltrato de los animes en España? Personalmente me parece que se gastan, en verdad se gastan más contratando a esos cuatro fulanos porque luego van pidiendo más. En cambio la licencia de un anime es tal cantidad. No te piden ni más, y puede que a veces menos te pidan. Bueno, depende, porque las licencias con las que más acostumbrados están a trabajar son Heidi, Marco y creo que hay alguna más por ahí. ¿Alguna serie de tu infancia? ¿Cuál fue la serie realmente de tu infancia? Fue Heidi y Nadia. Ah, Nadia, muy bien. Está... Lo malo de Nadia, es una serie fantástica, pero al final yo casi no vi el final de Nadia porque empezaron a hacer cambios de horarios raros y casi no la vi. Yo terminé de verla en internet. Porque la ponían temprano por la mañana al final. Muy temprano. Es eso, los cambios que he dicho de horario. Pero los canales estaría muy bien que pusiesen solo uno de anime. Yo cuando era pequeña teníamos Animas. O en Cartoon Network, a partir de las 12, te ponían todo anime, como Samurai Jack, D-Greyman. Eso no la he visto. ¿Samurai Jack? La de D-Greyman la tengo para ver todavía, pero la de Samurai Jack sé que es muy famosa, me la recomiendan siempre, pero todavía no la he visto. A mí me gustó. Y de D-Greyman han sacado una segunda temporada. Hace poco. De todas maneras, yo soy del típico que se lee primero el manga y luego el anime. De D-Greyman la segunda temporada es una mierda, como una gasa. No, los personajes no tienen las mismas voces que la primera temporada. Están dibujados diferente. Está como una mierda, como cojo, voy al baño, te planto un pino y te lo traigo aquí, te pongo una banderita y no escuchará. Como el señor Mojón de South Park. Sí, y su familia, la mujer, la borracha. Pues bueno, que hasta aquí más o menos una de las entrevistas. Vais a tener más, en el caso de que se pueda tener más entrevistas, porque estoy intentando, lo malo es que estoy intentando hacer entrevistas, pero la gente es demasiado sosa. O sea, como siempre digo, amigos, esto no es Madrid, esto no es Barcelona. Y bueno, yo tengo amigos que se han dedicado incluso a ir por la calle preguntando cosas y todo fantástico, pero aquí en Burgos ya sabemos cómo son. Bueno, hasta aquí la entrevista a Luisa, esperamos volver a verte otro año. Que por cierto no esperaba verte porque no me has avisado, entonces ya un poco la sorpresa, pero eso está bien, eso también me gusta. Vine a última hora. Cogí, terminé lo que tenía que hacer, incluso no lo terminé del todo lo que tenía que hacer allí en Zaragoza. Cogí el coche y me vine. Bueno, leí en el depósito, que me vine con todo ya completo para no parar. ¿Y tienes algún, cómo se llama? ¿Alguna cosa en la que estés trabajando? ¿Algún canal de YouTube? ¿Algún blog? ¿Alguna cosa que quieras hacer para que la gente te siga? Porque aparte de eso, esto también... En este podcast también nos gusta recomendar las cosas que hace la gente. Por eso, si tienes algo, aprovecha un poco. Realmente no tengo nada. A veces en mi Facebook subo alguna foto de postres que hago, pero no mucho. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Te deseo que te lo pases bien y a ver cómo acaba el día. Muchas gracias. Cuicha. Estoy viendo ahí a dos personas de Timo de League of Legends. Una pregunta. ¿Por qué jugar a League of Legends? O flamear. Para jugar Timo. Aquí con dos cosas de Timo, ¿por qué jugar a League of Legends? Pues a mí me metieron en el mundillo el año pasado, en las jornadas del manga. Dije que no iba a jugar en mi puta vida al LoL, que era una puta basura de juego. Y a los dos meses me acabaron convenciendo para que jugase al LoL. Y pues bueno, para pasar un rato con los colegas y divertirte un poco, aunque con la comunidad del LoL tan maravillosa que hay, a veces es muy difícil divertirte. Sí, bueno, gente que insulta al típico niño rata. El flamer que blaguea por, oh, hijo de puta, fedeado, toda la culpa siempre es de los demás. O sea, la culpa. Ayer por la noche estuvimos jugando, no hemos dormido, vamos, estuvimos jugando al League of Legends, nos tocó con un manzajara. Afeca, feeder, TP, toda la pesca. Y eso da cáncer, pero... reportándonos a nosotros. O sea, el tío Fede nos reporta a nosotros. La maravillosa comunidad del LoL. O sea que si la gente se quiere meter, que sepa lo que le espera. ¿Y cuál es el rival más difícil que habéis tenido? ¿De qué nacionalidad? Porque ya sabemos que todo lo que viene siendo japoneses, coreanos, gente asiática en general son los putos amos del juego. Yo todavía no me he enfrentado así a coreanos que sepa, yo no me he enfrentado, pero no se sabe si es un coreano el servidor europeo, a menos que lo diga. Como es servidor europeo, pues es muy difícil saber si son de otra nacionalidad o no, porque al ser Europa West, pues es bastante complicado. Pero yo, mi rival más complicado es, como soy ADC, Blitzcrank. Odio eterno a Blitzcrank. Lo que... ¿Y en qué nivel estáis? 30, pero 30 y un ranked. Yo soy un ranked, he subido la semana pasada al 30. Oro 1, ahora 2. ¿Y estáis, ya que podéis hacer aquí promoción, estáis en algún equipo? Pero es que puedan localizar. Entre amigos tenemos un equipo que se llama Lospi y intentamos subir. Hemos llegado a 3-3 a oro 5, que no está mal. Ah, ahora lo tenéis el año pasado. Ahora lo tenéis entre sus tres. Y hay que luchar contra diamantes. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Eso sube mucho si ganas, ¿no? Sí, sí, sí, sube de dos en ligas. Hasta que llegas a oro vas de dos en dos, normalmente. Y sin promos. Y 5 vs 5 quedamos en platita, así que. Ahí estamos, intentando subir. Ya, eso es. Bueno, pues muchas gracias. A ti. Yes. Voy a ver si puedo hacer un par de preguntas. Estoy aquí todo el calorazo, pero voy a intentar hacer unas preguntas. Tengo unas preguntillas para haceros. Primeramente, hola, buenas. Ya tengo unas pequeñas preguntas. ¿El anime de antes, según vosotros, es mejor o peor que el de ahora? Depende de qué género. El anime de ahora solo añaden tetas. Solo añaden tetas fechi. No, no va a decir más. No sé, ahora y mejor ya hoy, así que creo que el de ahora es mejor que el de antes. Hombre, yo creo que ahora están sacando animes, algunos bastante buenos, pero con los animes típicos de la infancia de la mayor parte del mundo no pueden competir. Aquí vemos a alguien que pasa. Yo pienso que depende del género, está mejor o peor. Deportes han mejorado bastante. No, el 21 es muy bueno. ¿Cuál? Yesiel 21 de deportes es muy bueno. Yo creo que lo de ahora, lo que han hecho con los géneros de anime, sobre todo el harem, es explotar los clichés de estudiante llega a una escuela, de repente se vuelve el más poderoso de todos o se choca contra alguien, y creo que ya se están pasando con los clichés. Es verdad, y ya es siempre verdad, lo mismo. Es verdad, es cierto. Sí. Luego, siempre la estudiante pelirrojo es la que más tetas tiene. Luego, sí. Siempre hay una loli. Orihime, Bleach. Luego siempre está la loli, que es la rubia. Tsundere. La tsundere. Y creo que ya se están sobreexplotando los estereotipos. A ver cuándo hacen un anime original. Sí. ¿Y cuál es la serie que más tenéis cariño de vuestra infancia? De mi infancia, Dragon Ball, sobre todo. El Onda Vital. Mirmo. Ah, esa era muy buena. Pokémon. Dragon Ball. Naruto. ¿Naruto de tu infancia? Sí. Hostia. Eso era cuando todavía se repetían todos los capítulos, cada semana, todos los capítulos el mismo. Y no pasaban de Kakashi. No pasaban tampoco de cuando Kakashi mató a. No sé cómo se llamaba. Los primeros capítulos en el que. O sea, Kakashi mató el de agua y. Está. ¡Ah, ya ves! ¡Es vale. verdad! No pasan de esos capítulos. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, pero que sí, que Naruto es un anime de la infancia. Y bueno, ahora que muchos de vosotros estáis con el tema del cosplay, no sé si. Bueno, os cuesta mucho hacer los cosplay y todo eso, pero hace un par de días salió una polémica de cosplayers que han salido en Telecinco y en el programa Cámbiame y las han humillado completa y absolutamente. Lo he visto, vi una chica, no iba con cosplay, pero iba con una sudadera de Pikachu y la cambiaron y le dijeron que era una armadura y un montón de cosas. No, quería hacerse, tengo, luego te enseño la foto, quería ir de Madoka, de Puella Magi, Madoka Mágica. Madoka, por ejemplo, es uno de los personajes del anime. Es uno de los animes que a mí me ha gustado debido a que, claro, empieza como un anime para chicas debido a que son chicas mágicas, claro, pero no. Al final acaba con una historia que no es típica para tías, es decir, creo que es para todo el público, ¿no? Exactamente, pero no es para todo el público, ¿eh? No. Porque lleva, o sea, las muertes y todo eso, y todo lo que está pasando en medio del anime. Sí, es, o sea, yo creo que es para todo el público, yo lo vería teniendo 7 años, no sé. No, ¿eh? Pues no porque, ¿sabes qué? En el cuarto capítulo, si una tía, digo, que muere decapitada, pues creo que no creo que sea para todo el público, ¿eh? Igual sí, no sé. ¿Y qué pasó con lo de Flash? Y luego, es que más programas han humillado a gente que gusta de anime y videojuegos. Que fue una que estaba con, o sea, no sé, es que creo que la gente cuando se refiere a cosplay o en los programas de televisión, creo que la gente que llaman, no, o sea, los otakus, ¿no? Sí. Creo que se están pasando mucho de eso porque, a ver, una cosa es llevarlo a una convención y que te guste, pero otra cosa es llevarlo el día a día y que vayas con eso el día a día. A ver, puede ser que te guste, vale, pero si lo llevas el día a día al final, pues. Hombre, vas a dar mucho destaque y al final te van a llamar raro. Y van a hablar de todo sobre ti. Si buscáis en foros de cosplay últimamente, en la página de Facebook de Foro Cosplay, creo que estaba, sí que han estado hablando de lo de la polémica, por si queréis echarle un vistazo. Y bueno, muchas gracias por todo, un saludo. Y ahora aquí en el bar voy a echarle un poquito de morro y voy a hacer una entrevista. Disculpadme un momento, os voy a hacer un par de preguntas. ¿Cuánto tardáis más o menos en hacer un cosplay? Cientos de horas. Una media más o menos en semanas. En semanas, todo el año llevo. Medio año por lo menos. Los más fáciles un par de meses y algunos un año o incluso puede que dos. Pero porque también tenemos poco tiempo al día para dedicarlo. También estoy a gente que está en este evento haciendo cosplay. Tengo una pregunta y es que hace poco ha saltado la polémica que en Telecinco se han pasado de nuevo de la raya y han sacado en un programa de estos de cambio de aspecto de personas, no me acuerdo cómo se llama el programa, pues han llevado a una cosplayer y se han reído de ella. No. Diciendo que no va a encontrar novio, que no va a tal. Esto está, tengo que decir que esto está en los foros, si buscáis no Telecinco cosplayers o algo así, sale, si lo queréis mirar. ¿Qué opináis sobre la visión que tiene la sociedad y las cadenas de televisión en particular con respecto a los cosplayers? Pues me parece muy triste. O sea, es que no tienen por qué meterse con nadie en ningún sentido, ni para cosplayer ni para nadie. Cada cual va como va y... Vamos, es que me parece un poco fuerte que se hayan reído, para empezar. Además, a mí me parece que ni siquiera se molestan en conocer de qué va o cómo son esas personas. De todas maneras, sujeto un momento, os enseño lo de la foto para que lo veáis. Sujeto un momento. Que además el cosplayer que le hicieron a la chica es bastante, bastante malo. Sí, en el fondo. Ah, lo has visto. Vale. Justamente. Pues a mí me lo dijeron. Mira, me llevo casada. Me puse a hacer tapping y lo vi en Telecinco. Ah. El programa se llama Cámbiame. Y aquí está, ya, pero pone que se pasaron y todo. Pues seguramente se pasarían, yo no lo vi, pero... ¿Pero le hicieron el cosplay allí en el programa? No. Sí, será para... Bueno, no he visto realmente el... Yo solo he visto la polémica, no he visto el programa, porque yo televisión no veo. ¿Se lo hicieron o es así iba ella y la pusieron de normal? No, ella subía ahí tipo a los de One Piece, a uno parecido a ellos. Y se hicieron eso porque era una apuesta que tenía con los del trabajo. Que si se lo conseguían hacer en el programa, iba a ir al trabajo con ellos. Pues así quedó. La chica. Pero sigue disfrazada. De todas maneras, está también con el hashtag está Stop Cosplayers en Cámbiame. Y de todas maneras pone aquí en Foro Cosplay, lo estamos mirando, y pone, a ver que lo encuentro, pone, le han soltado comentarios en plan de así no vas a encontrar novio y burradas similares. Eso no se hace ni se dice ni vamos, es que no, que no. Vamos, que es un motivo más para dejar de ver televisión y en especial Telecinco. Telecinco no la veo, yo creo que desde hace muchos años, ni tengo intención de verla. Yo tampoco, hace muchísimos años que no la veo. Os pasa lo mismo que a mí, que no veis Telecinco desde que dejó de emitir anime. Y ahora se mete con él. Más o menos. Telecinco, ¿quién te ha visto y quién te ve, no? Ahí está. Bueno, pues muchas gracias, encantado. A ver si sigo un poco con el tema entrevistas. Estoy intentando localizar aquí a gente. A ver. A ver, por aquí vais a permitirme un par de preguntas. En cuestión de anime, ¿mejor el anime de antes o el anime de ahora? Depende de series. ¿Cuál es el anime del que tenéis mejor recuerdo? Del anime de vuestra infancia. Mermaid Melody. Pretty Cure. Así es muy bueno en 4. Yo me acuerdo de pequeño. Yo creo que Pokémon. Yo tengo varios Pokémon, las Pretty Cure, Pichipich y Sakura Carcopto. El de Sakura Carcaptor en castellano es un doblaje bastante... No sé, no termina de convencerme. Bueno, era pequeña, yo no sabía muy bien todavía lo que era el anime, así que me ponía a verlo, me gustaba y ya está. ¿Y ahora Churi o Yaoi? Yaoi. Totalmente. Fan del Yaoi. No voy a decir, no sé. Yaoi. ¿Y alguna serie yaoi que recomendéis? A ver, yaoi no es yaoi, pero a mí, Free, me gusta shipear a los personajes, hay mucho, se puede shipear, porque yaoi del duro tampoco me hace mucha gracia, pero estos animes de deporte tipo Haikyuu empiezas a shipear a las parejas, tal, yaoi. ¿Y videojuegos? ¿Mejor los de antes o los de ahora? Los de ahora. Ahora. Mis padres no me compraban. ¡Ahora! ¿A cuál estáis más enganchadas? Bueno, a League of Legends supongo que como estás de Timo... Al LOL, totalmente. Pokémon, de toda la vida. Ninguno. Pokémon también. Bueno, pues muchas gracias. Adiós. Ahora voy a intentar un poco hacer otra entrevista. Ah, ¿puedo entrevistarte? Vale, pero... Bueno, estamos aquí en las jornadas con una chica a la que voy a entrevistar. Está aquí esperando a... Bueno, ¿algún amigo que va a actuar o algo? Sí, después. De... Me va a ¿anime mejor antes o ahora? De todo, antes hay muy buenos y ahora también. ¿Cuál fue el anime de tu infancia? Oliver y Benji, cuenta. Sí. Oliver sí. Y Benji. ¿Y alguna más de aquella época? Porque supongo que tú recordarás la época en la que la televisión emitía anime. En la 4. Sí. Sí, pero veía más las películas, El viaje de Chihiro y las del estudio Ghibli. Muy buenas. ¿Y Ponyo en el acantilado? Sí, también. ¿Y algún videojuego mejor de antes o de ahora? Es que yo de videojuegos no soy. Ah, bueno. No me gusta jugar a videojuegos. Yo he empezado con el anime hace poco. Por favor, toda la gente que esté en la final... Muchas gracias. Buenas, ¿me permitís un par de preguntas? ¿Qué os está pareciendo el evento? Bastante bien. ¿Cuál ha sido la serie de vuestra infancia? Bueno, Marmalade Boy, diría yo. Un clásico, ahora te enseño una chapa que tengo. Sí, es que, a ver, Marmalade Boy, una historia para chicas como yo, que de pequeñas ves así, te gustan así cosas de amor y cosas de esas, pues clavado. Luego aparte también hemos tenido Saint Seiya, hemos tenido Rina y Gaudi, o sea, de infancia tenemos muchas, pero que hayan marcado a mí Marmalade Boy. ¿Y qué opinas de cómo ha tratado la televisión en España? Porque antes teníamos un montón de series, había horario infantil, tú ponías la televisión y tenías por la mañana, tenías anime y por la tarde también. Ahora ya eso no existe. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que no existe la televisión, ni para los adultos ni para los niños. O sea, la televisión ahora se ha echado a perder. Lo único que hacen es sacarnos temas de corazón de famosos que a nadie nos importa y prensa y salsa rosa y todo cotilleo. O sea, la televisión se ha echado a perder ahora. Ahora en la televisión es internet. ¿Alguna serie que sigas a día de hoy? Pues la nueva de Sailor Moon por nostalgia. Alguna de gore así nueva que haya, pues como Tokyo Ghoul. Luego estoy siguiendo a la espera que salga la película de Yu-Gi-Oh! Y bueno, lo que se pilla por ahí, que sea tema deportivo, porque frío ahora con el calor refresca bastante, ayuda a refrescar, o sea, sí. Anime de la actualidad muy poco, pero en general a lo que se pilla por internet cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. Nada, a ti. ¿Me permitís una entrevista? Vale. ¿Qué os está pareciendo primero el evento? No, el evento está muy bien, la verdad. Entretenido. Está bien. ¿Habéis venido los dos días o solo hoy? ¿O ayer? Dos días, sí. ¿Cuál frikis? Dos días. ¿El anime mejor antes o ahora? Yo creo que el de antes. Yo creo que antes sería mejor. Igual. ¿Cuál ha sido la serie que os ha marcado más en vuestra infancia? Infancia. Yo creo que Pokémon. Pokémon. Pokémon. Pokémon también. One Piece. One Piece, dilo todo, cuando lo emitía Telecinco, ¿no? Más que en Telecinco, en plan cuando lo emitían en el canal Jetix. Ah, que también, también. Sí. Yo veía en plan en Jetix y también en Boeing, que lo echaban. Y en muchos países ha estado censurado One Piece, no sé si lo has visto. No, ¿qué? Ya no lo sabía. Por ejemplo, que a Sanji en vez de un cigarrillo le ponían una piruleta. O la sangre todo absolutamente censurado, que no se veía, que Zorro cortaba y no se veía sangre. Tú dices, le falta algo, le falta un poco de sustancia ahí. ¿Y videojuegos, mejor antes o ahora? Uf, depende de la nueva generación, van sacando cosas bastante buenas, pero bastante reworks son bastante malos. Yo diría que los videojuegos ahora sacan algunos buenos, pero como los de antes, ninguno. Yo creo que con respecto a historia y eso, pues está mejor los de antes. Lo que pasa es que ahora están bastante mejor de calidad y eso ahora, la verdad. ¿Y estáis enganchados a un juego online como puede ser el WoW o el LoL? WoW. ¿Pero pagando suscripción o sin pagar? Sin pagar. No estamos tan... Soy muy pobre. LoL. Al LoL. Yo ninguno. Bueno, pues muchas gracias. Claro. ¿Eh? ¿Vas a permitirme un par de preguntas? No, es fácil. ¿Has venido aquí los dos días o solo...? Solo hoy. Entonces, ya... Ah, esto es como colaborador. Bien. Bueno, la pregunta es, ¿anime mejor antes o ahora? No sigo anime. ¿O mangas? Ahí me he pillado. ¿Videojuegos? Eso sí. ¿Mejor antes o ahora? Hay cosas buenas antes y ahora. ¿Un juego que te haya marcado cuando eras pequeña? Final Fantasy X, te diría. ¿Y el que estás enganchado ahora? Siempre hay algún juego. Sí. Hay mucho que no juego. Sí, el Fallout 3. Bueno, muchas gracias. Os voy a hacer unas preguntas. Uy, Dios. Nada, son fáciles. ¿Habéis estado aquí los dos días o solo hoy? Los dos días. ¿El anime, mejor antes o ahora? Difícil, aunque de ahora hay algunas buenas todavía que estoy viendo que... Sí, que me están empezando a innovar, pero se están repitiendo en algunos tópicos como el protagonista idiota que luego va cambiando y resulta que al final sigue siendo un idiota. Ese es muy común, la verdad. El pervertido también es muy común. ¿Una serie que os haya marcado cuando erais pequeños? Pregúntale a él porque yo tengo muchas. Ah, ¿tiene alguna? Yo tengo desde Slayer, que fue el primer anime que me aprendí el opening y demás. Gaudi. Sí. Mítico. Y yo qué sé, Digimon, Pokémon, que son los grandes, Inuyasha. Y actual que me hayan marcado Toradora y Mirai Nikki. Yo es que poco, de pequeño veía muy poco las series, así que como mucho Pokémon porque era lo que había en la tele. Claro, es que también hay que remarcar una cosa, que uno de los temas que estoy hablando en este podcast mucho es que antes la televisión apostaba por el anime y había anime por la mañana cuando ibas al colegio y anime también por la tarde. El problema es que ya el horario infantil ya no existe. ¿Qué opináis de cómo trata la sociedad y la televisión al horario infantil y al anime? A mí no me gusta, porque yo recuerdo cuando era pequeña que incluso a veces madrugaba antes de ir al colegio para ver una serie que se llamaba Mad, que era muy rara, así que me gustaba mucho, y que luego siempre en la hora de la comida pues te veías un par de capítulos de Slayers, de yo que sé, Pretty Cure, de todas estas series, luego a la noche, a la tarde, un rato también, y ahora siempre ponen series que son muy, muy tontas, que es que al final hacen gracia, pero es que no tienen sentido, no aportan nada, y al final la gente luego piensa en el anime y piensa que es una estupidez, que es de gente muy friki, y no sé, lo friki tampoco es que sea como despectivo. No sé. Pero lo hacen así realmente. Yeah. No sé si has visto la última polémica que ha habido gracias a Telecinco. Este también es el tema de este podcast, que lo han armado de cojones los de Telecinco, está en muchos foros de cosplay. El que han tratado a una cosplayer de... El otro día, sí, que lo vimos en la tele. Vale, lo visteis. Yo lo he visto a través de foros de cosplay. ¿Qué opináis de eso? Pues me pareció una falta de respeto de todo. Es que me resultó insultante. Y es que es como, no puedes hablar de un tema si no lo entiendes. Si nunca te has disfrazado, no puedes decir, ay, es que te disfrazas para encubrir tu personalidad y todas esas cosas. Es como, no, te disfrazas porque con el niño pues te gusta esa serie y quieres hacerle como un atributo o decir, mira, en honor a este personaje me estoy disfrazando. ¿Y tú qué opinas? Igual, es que lo estaba viendo y como no entendían del tema, hacían como que sí, claro, se metían con ella al final y resultó bastante, pues, insultante a la gente que sí conoce el tema. La frase que leí es que le dijeron que haciendo ese tipo de cosas no iba a encontrar novio. Sí, se metieron con el tema de que es que como no estaba buscando novio porque se disfrazaba de lo uno o del otro y que eso estaba mal, no sé qué. Vamos a ver, estará, hará lo que quiera, podrá disfrazarse si la gana. Encontrar así a un chico, por ejemplo, vas disfrazada, yo qué sé, de cualquier serie y alguien te acerca para preguntar de qué vas o lo que sea y también conoces a esa gente y hay chicos también que se disfrazan, no solo chicas. Es absurdo esa forma de pensar. Además, los chicos que van siempre de Sasuke siempre van ahí súper depilados y súper tal. De Sasuke he visto pocos, pero sí que recuerdo que alguna vez vi de pequeña y también siempre la gente busca también el prototipo del chico malo o lo que sea, pero luego ves a gente que va, yo qué sé, este año no me he fijado mucho, pero sí que he visto algunos de Zorro, el año pasado vimos un montón de Luffy, vimos de todo tipo de personajes y se nota que también no solo se busca el típico personaje que es el cabrón de la serie, por así decirlo, sino también el que es amable, el que es el protagonista, guay, el majo, el que te cae bien. Bueno, pues muchas gracias, espero que lo paséis bien. Igualmente. Bueno, yo ya estoy con mi amiga Carol, que la llamo Patata con cariño, y le voy a hacer un par de preguntas. No le gusta, tiene un poco de miedo, pero las preguntas son normales y molan mucho. ¿Cuál ha sido el anime de tu infancia? Sakura Card Captor. ¿Cuál es el personaje que más te gusta? No me acuerdo cómo se llama. Sabrán. ¿Pero lo veías en castellano o en japonés? En japonés, pero con sus títulos, obviamente. En castellano el doblaje no me termina a mí de convencer mucho. Las voces son demasiado chirrionas, en plan. Además, hay uno que es el doblador de Luffy. Entonces, claro, ya lo asocias la voz de Luffy con... Sí. ¿Y el anime mejor antes o ahora? Antes, yo creo. Ahora ha cambiado bastante de tipo de anime. ¿Y videojuegos antes o ahora? Ahora. ¿Algo? De antes parte ahora, sí. ¿Algún videojuego que te haya marcado cuando eras pequeña? Kingdom Hearts. Es que a ti te gusta mucho Kingdom Hearts. Sí, me ha marcado muy fuerte. O sea, que estás esperando al nuevo de Kingdom Hearts, que van a sacar. Si consigo una PlayStation 4, sí. Si no, está en el rincón de los que vivís y comprar cuando consigas una consola también, de nueva generación. También. Bueno, pues muchas gracias. Un besazo, te quiero. Yo también. Bueno, estoy aquí haciendo más entrevistas. Estoy aquí con una chica que lleva una camiseta del Ministerio del Tiempo. ¿Solo el Ministerio del Tiempo o también Doctor Who? Doctor Who no la he visto, lo siento. ¿No la has visto? Todavía no. ¿Y qué opinas de...? Yo es que todavía estoy viendo el Ministerio del Tiempo poco a poco, porque no puedo verlo en mi casa, siempre me quitan los canales para ver programas del corazón y eso. Está, dame tu opinión sincera, ¿qué tal está? Me parece un concepto muy interesante, la verdad. El explorar la historia de España, que a mí me parece muy entretenida, está llena de malas decisiones, pero por eso es muy entretenida. Desde un punto de vista tan humorístico, me parece una idea muy buena. Así que... ¿Personaje favorito y por qué? Supongo que Velázquez, no sé. He visto el capítulo, el que sí que he visto ha sido el capítulo de... El capítulo, ya que estamos en Burgos, vamos a hacer un poco de Patria Chica, el capítulo de Cid Campeador. No sé si lo has visto. Sí, lo he visto. A ver. Es chocante sobre todo pues porque siendo burgalés siempre te han hablado mucho del Cid, siempre te has oído muchas leyendas y que de repente... Y que no te lo esperabas, además. Exacto, sí. Además es raro porque... quizás un personaje que en el resto de España no se conoce tanto, pero aquí en Burgos es como súper mítico. Entonces siempre es muy interesante el que den a conocer a otras partes de España cosas más autóctonas tuyas, y además desde este punto de vista de jugando un poco con el no, es que el Cid ya estaba muerto y Red es un impostor o ese tipo de cosas, es interesante. ¿Y ves anime? Veo anime. ¿Mejor el anime de antes o el anime de ahora? Depende de gustos, hombre. Ahora, del tuyo propio. Yo creo que me gusta más ahora. No sé, creo que estoy más acostumbrada al estilo de dibujo de ahora. Pero sí que es cierto que igual en cuanto a historia era mejor antes. Ahora se busca más que sea más espectacular y no tan más interesante. ¿Y cuál es el anime que más te ha marcado cuando eras pequeña? Detective Conan. Detective Conan, dilo todo. Cuando lo emitían en la 3 y que le cancelaron además, porque decían... Hubo asociaciones de padres que se quejaron diciendo es que hay mucha sangre y mucha violencia. Sí, de hecho me acuerdo de cuando yo lo veía, tenía, o sea, lo típico de que te marcan para qué edad la recomendada y ponía un hermoso 18 con ese color rojo que dice lo mismo no es para niños. Y da igual porque tenía 7 o 8 años y lo seguía viendo, pero sí, hombre, la verdad es que si no está recomendado para niños no deberías dejar que lo vean. Y no deberían de quejarse de que lo leen los niños, no sé. ¿Y también qué opinas de que la televisión trate mal al anime? Porque antes, es un tema de este podcast, que antes tú te levantabas de la cama cuando eras pequeño, veías anime. Por la tarde también tenías anime y ahora no hay, no existe un horario infantil. Ahora todo es telebasura. ¿Qué opinas al respecto? La verdad es que me parece hasta ridículo, porque antes la gente lo consideraba dibujos animados normales y corrientes. O sea, la gente veía Heidi o Marco. Mis padres han visto Marco, han visto Heidi, sin saber que era anime, y no les importaba para nada. Y ahora, en cuanto a algo se llama anime, la gente se pone súper, súper pesada diciendo que es malo. No sé, me parece una tontería, no sé. Lo demonizan, hay muchos prejuicios. Demasiados. Y no sé, realmente no los entiendo, porque tampoco es que sea algo malo, quiero decir. Hay géneros muy, muy amplios, hablan de todo tipo, tienes desde humor absurdo hasta historias muy profundas. El dibujo varía mucho de unos a otros, hay cosas muy infantiles y cosas muy adultas. O sea, realmente no entiendo esos prejuicios. Bueno, pues muchas gracias. Nada, hasta luego. Pues yo voy haciendo preguntas a la gente que está en las jornadas. ¿Habéis venido los dos días o solo hoy? Los dos días. Sí, los dos días también. Sí, los dos. La pregunta es, ¿anime de antes era mejor que el de ahora, sí o no? Depende, algunos sí, algunos no. Generalmente sí. Los argumentos son mejores los de antes, la animación la de ahora. ¿Y cuál ha sido la serie que más os ha marcado cuando erais pequeños? Hay demasiadas. No puedo decir. Di alguna, cita alguna. No sé. Que se me acumula en la cabeza. No sé elegir cuál es mejor de todas. Digimon, Pokémon, juntas, no sé, por ejemplo. ¿Sigues la nueva de Digimon, Digimon 3? No he tenido tiempo todavía, muchos estudios. Lo tienes apuntado, ¿no? Para ver. Pues yo cuando empecé a ver anime, pues empecé con Hellsing y con Higurashi. Y son los que me han marcado casi mi infancia y mi entrada al mundo del anime. Bueno, a mí la infancia, Shin-chan me marcó mucho. Sí. Y Digimon. ¿Y vas a ver, estás viendo Digimon 3 o...? Vi un capítulo y no voy a verlo, no me gusta. No me gusta cómo lo han cambiado. Pero si vuelve a salir Digimon Emperador, es la hostia. Ya, pero no me gusta, no sé, no, me parece que le han cambiado demasiado. Claro, es el tipo, también un poco el tipo de dibujo. El tipo de dibujo y el cómo los Digimon, tratan a los Digimons, que antes eran de otra forma más... No sé, ahora le han acercado demasiado a Pokémon, no me gusta. ¿Y videojuegos? ¿Hay algo? ¿Mejor videojuegos los de antes o los de ahora? Depende, algunos como de antes como Kingdom Hearts, pero también algunos de ahora como Far Cry, algunos así, no sé. Pues me da igual, con tal de que tenga un buen argumento. Videojuegos, los de ahora tienen mucho argumento y mucho... A mí me gusta. ¿Alguno que te haya marcado especialmente en tu infancia? ¿Mi infancia? ¿En videojuegos? Death or Alive. Tuve una infancia de estar petada él todo el día. Pokémon. Kingdom Hearts. Bueno, muchas gracias. Bueno, estoy aquí con mi amigo Miguel haciéndole un par de preguntillas. ¿Es mejor el anime de antes o de ahora? Bueno, a ver, depende de cuál te guste más para empezar. y luego depende de qué animes, porque no podemos catalogar un anime de antes bueno porque sea solo de antes. Puedes tener Golden Boy, que para mí fue uno de los mejores, recomendado sobre todo por ti. Mítico, mítico. Pero recomendado sobre todo por ti. Y la verdad, o sea, hasta el doblaje me gustó. En algunas ocasiones era malillo, pero el dibujo en sí, la coña, era buena. Luego tienes otros animes que he visto de así tipo demonios, no me acuerdo los nombres, pero eran demonios muy raros, metamorfos, no me gustó la gran cosa. Y soy de gore y de esas cosas, pero no llegó a gustarme. Y animes de ahora, pues la verdad, tenemos cosas como Ataque a los Titanes, cosas como, salvo por el final, la de Kotetsu no Kabaneri, también de los mismos creadores, que son bastante buenas por el tema de la animación, en tema de 3D y movimientos. Pero luego a veces ya creo que lo que les falla al anime de ahora, sobre todo es que ya no lo desarrollan tanto. Cogen una idea copiada de atrás y la meten ahora. Y ni siquiera se piensa en el final. Dicen, venga, que gane el bueno o que gane el malo, así, punto. Antes a lo mejor eran un poco más elaborados, considero, vamos. ¿Y videojuegos mejor antes o ahora? Hombre, soy de los que le gusta lo nuevo, lo que le gusta el gráfico de alta calidad. Cuando vi Tomb Raider, el reboot que hicieron de Tomb Raider, me gustó mucho. Pero Tomb Raider como antes, en pixel, que la gente lo veía con sus niveles imposibles de saltar a la derecha y de izquierda, mortales imposibles todo el rato, como no, es algo que te recuerda a la infancia. Cosas como el Mario Bros, Donkey Kong, todas las cosas te llevan, vamos, las personas como tú, como yo, nos lleva siempre a esa niñez, a esa añoranza. Y yo soy del 94, pero por ejemplo, mi videojuego favorito fue siempre Mortal Kombat 2. Y ahora cuando lo veo en el 10, en el 9, o sea, es algo que dices tú, me gusta, me encanta y quiero volver a jugarlos todos. Pero si me tengo que quedar con algo, posiblemente me quede con los antiguos de lucha y con los nuevos, posiblemente, de a lo mejor de historias gráficas, para esa recreación ya más detallada, esa forma más bonita de verlo, como The Last of Us, que bueno, no es historia gráfica, pero sí, por ejemplo, la de la niña esta que tiene un espectro que lo puede ver, que es Beyond Two Souls. Eso me quedaría con ello, que es historia gráfica, me gusta mucho más, pero me quedo con lo antiguo sí o sí. Y como siempre, ya que sé que te dedicas al mundo del dibujo, ya te puedes decir dónde te podemos encontrar para que la gente te agregue. Pues a ver, depende de la página. Tenemos Kylar con K-Y 409 en Twitter. Y luego tenemos también MilenEASD tanto en Facebook como en Instagram. Pero claro, Facebook me meto de julio a noviembre y así sucesivamente. Entonces, y Deviantart tenías también, ¿no? Deviantart es Milen409. Ese bastante, bastante más concurrido últimamente, subiendo nuevos dibujos, sobre todo de anatomía, pies, manos, etc. Pero ahora estoy practicando mucho más, el realismo, sobre todo, a blanco y negro con lapiceros. Bueno, pues desde aquí me despido de Milen, ya sabéis dónde podéis encontrarle, y mucho gusto. Estoy aquí con mi amigo Jorge Dios para hacerle un par de preguntas, que está aquí en la organización del evento, forma parte del staff. ¿Mejor el anime de antes o el anime de ahora? Yo soy más del anime de antes. Yo soy fiel a los clásicos desde el anime de los 80 y de los 90. Para mí tenía otra cosa. No sé, tanto ordenador han metido y en los últimos, y las historias son muy parecidas entre ellas. ¿Cuál es el anime que más te marcó cuando eras un niño? Pues mira, precisamente hoy está Jaime Rock aquí y el que más me llamó mucho la atención siendo yo un crío fue Jester el Aventurero, que era uno de los grandes animes que de verdad me influyeron bastante en mi vida. Por muchos golpes éticos para lo que era un anime normal y corriente. ¿Y qué opinas ahora de que en la televisión ya no hay anime? Porque antes había anime, ahora no lo hay. Antes te levantabas por la mañana, veías anime, por la tarde veías anime, había un horario infantil y ahora no le hay. ¿Qué opinas al respecto? Pues hombre, la verdad es que la programación que ponen ahora mismo es bastante deprimente. Yo, por ejemplo, por las mañanas en el trabajo tengo televisores porque me ocupo de ello, y a veces que estás probando uno y ves que echan en la tele y dices, ¿qué ha pasado? Yo cuando me levantaba a estas horas en verano, todos los canales había dibujos porque era la hora de los niños, podían ver dibujos, y ahora lo que hay es vueltas de series de que si la que se avecina, que si aquí no hay quien viva, que lo vuelven a poner mil veces y solo hay eso. Y dices, los niños van a ver esto, ¿dónde quedó el levantarte por la mañana y ver Oliver y Benji, Chicho Terremoto, todas esas cosas, Doraemon, eran tiempos mejores, joder. Bueno, a lo mejor Chicho Terremoto a día de hoy no podrían emitirla, por la escena de Rosita crucificada, a lo mejor pillas con alguna asociación de padres y es que es demasiado violento. Ya, no sé si sabrás, en Burgos, la televisión de Burgos emitió hace varios años Death Note y se quejaron. La emitieron en varios fines de semana seguidos y alguien de la cadena de televisión de Burgos se cabreó y como le vacilaron demasiado, lo que hizo fue hacerse al final una supermaratón en todo un fin de semana, todo en Note seguido. Pues hombre, me parece que tienen un problema con el tema de las quejas, porque se pillan un poco, digamos, con papel de fumar lo que se pillan. Claro, entonces la gente se queja, yo creo que se queja por vicio. Dices, es que tienes que coger, ver la televisión, ver canales y decir, ay, esto no quiero que lo vean mis hijos, censurado. Si no quieres que tus hijos vean la tele, no les pongas la tele. Bloqueales canales, existe el control parental, pero las series de antes o cosas como Death Note, hombre, yo por ejemplo recuerdo cuando yo me leí Death Note, yo tendría 14 años, pero más que nada porque tienes que entender un montón de cosas que son más para adultos, de concepto, pero series como la escena en la que sale Rosita crucificada, sin más, está atada con unas cuerdas, o sea, no... más escenas de bragas que otra cosa, vale, sí, pero... no sé, desarrollas un poco la diversión de los niños, tampoco es para que vayan levantándoles las faldas a las niñas, pero... es algo gracioso, tampoco va más a darle una importancia de decir, no, es que esto es... hay que censurar todo esto. Creo que se pasan mucho con la censura. Ya censuraron bastante, había muchas escenas, series como Ranma Medio en español, cualquier escena de un desnudo estaba eliminada, también lo entiendo en parte, pero tampoco eran escenas que simbolizaran nada. El desnudo es algo natural, tampoco es algo que haya que darle. ¿Y videojuegos antes o ahora? Depende, aquí sí que me pillas. En videojuegos yo conservo mis videojuegos antiguos porque vuelvo a jugar. Hace poco me he comprado el Metal Slug 3 remasterizado para Play 4. Lógicamente con los gráficos de antes y demás. En tema historia, muchas veces había juegos que pese a tener unos gráficos que no valían para nada en comparación con lo que hay ahora, pero las historias eran muy buenas. Ahora es verdad que hay mucho trabajo en gráficos, pero la verdad es que hay historias muy, muy buenas. Entonces, una historia no se va solo por los gráficos, sino realmente por lo que a ti te puede transmitir, lo que a ti te puede llegar. Entonces, los juegos de antes son muy buenos. Yo sigo jugando al Pokémon Oro, al Plata, al Amarillo, salieron el Rojo, Azul y Amarillo y los tengo todos en la consola y son la versión antigua. Y no porque sea más viejo es o menos porque no tenga color pierde algo, no, la historia es una historia muy buena y un buen juego actualmente si tiene una buena historia y no importan los gráficos que tenga. Pienso que ni antes ni ahora, si un juego tiene buena historia, merece la pena. ¿Y WoW o LOL? Yo he jugado más al LOL porque, bueno, pues no por eso de que sea gratuito, pero el WoW, la estética del WoW y el mundo libre, todo lo que implica mundo libre, me gusta bastante más, te diría tal vez más WoW. ¿Y en qué nivel estás ahora en el LOL? Mira, si te digo que después de 5 años estoy todavía en nivel 28, juego una vez cada 2-3 meses, sobre todo porque a mí me gusta jugar con los amigos, entonces de vez en cuando hacemos quedadas y nos juntamos en casa de alguno de nosotros y en esa ocasión jugamos 4 o 5 partidas y bueno, pues lo que me da tiempo a subir, tampoco, pues es una vez cada 3-4 meses, pues entonces después de unos 5 años todavía estoy nivel 28. ¿Y tienes algún canal o algo que tengas para promocionarte? No, ahora mismo no. Sí que he grabado alguna cosilla, algún gameplay alguna vez, pero nada, no lo tengo subido a internet. Bueno, pues muchas gracias. A ti. Tenemos aquí otra entrevista más. ¿Mejor anime de antes o de ahora? La verdad, de anime de antes he visto poco, pero a mí me parece que por lo poco que he visto es mejor el de ahora. ¿Qué anime te marcó cuando eras más joven, en tu niñez? ¿O cuando empezaste a verlo? Cuando empecé a ver anime, el anime que más me marcó fue Shin-chan y Oliver y Benji, sobre todo. Tengo aquí la camiseta de Oliver y Benji. Entonces, ¿cuándo empezaste a ver anime y a interesarte por el anime? ¿Más o menos en qué año? Pues a ver, ver anime desde pequeñín, porque no sé, me parecía gracioso, pero interesarme, de igual desde lo... Tengo ahora 17 años, igual desde los 14, 15, por ahí. Y, bueno... Un tema de este podcast es que antes en la televisión, hace pues muchos años, había anime a todas horas. Te levantabas y veías anime por la mañana y veías anime por la tarde. Existía una cosa llamada horario infantil, que ahora no existe. Ahora la televisión se ha convertido en telebasura. Sobre todo. Sí. Dicen mucha gente que es el típico programa de marujeo, vamos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Tendría que volver un horario infantil o...? A mí me parece que debería volver en bastantes canales. Ya sí que lo he visto bastante más, sobre todo a canales orientados más a chavales pequeños, pero igual sí que debería volver, aunque fuera solo poner alguna película infantil, porque esto que está haciendo la televisión últimamente, bueno, en los últimos años, es un poco muy molesto, sobre todo para tanto para mí, que ya he crecido un poco, como para chavales más chiquitines, así que es un poco joribiado, sí. ¿Y el tema videojuegos, mejor los de antes o los de ahora? Pues en tema videojuegos prefiero los... Bueno, los de antes me lo he pasado bastante bien, sobre todo con el Pac-Man y con esos. Me lo he pasado muy bien, pero es que son más entretenidos los de antes. A mí los de antes, las máquinas arcade y todo eso, me encanta. Los de ahora sí tienen muchos gráficos, mucha buena tecnología que le han ido poniendo con los años, pero no son tan, digamos, buenos en el tema de entretenidos como los de antes. ¿WoW o LOL? WoW he jugado poco y LOL, a pesar de que he jugado, soy un poco malito porque no juego mucho, pero si tuviera que elegir, elegiría el LOL. Bueno, pues muchas gracias. A ti. Bueno, estoy aquí con mi amiga Andrea, le voy a hacer un par de preguntas. Estoy aquí disfrutando con ella las jornadas de manga y ocio alternativo de Burgos. La pregunta es, ¿el anime mejor antes o ahora? Mejor antes. Mucho mejor antes. ¿Cuál es la serie que te marcó cuando eras pequeña? Dragon Ball y Digimon. Sin duda. ¿Estás viendo Digimon Tree? No, todavía no, porque tengo cosas que hacer, pero lo tengo pendiente. ¿Y videojuegos, mejor antes o ahora? Depende. Ahora hay juegos bastante buenos, pero a mí el Assassin's Creed 2 y 1 no me les quita a nadie. ¿Y LOL o WoW? LOL. ¿En qué nivel estás? En ninguno, pero... porque no juego al LOL. Pero he visto jugar y prefiero el LOL al WoW. O sea, mejor. ¿Y dónde te podemos encontrar en internet? Si tienes algún canal de YouTube o algo donde subas, porque tú te dedicas a la música, algo que me encanta. Si tienes algo donde la gente te pueda ver cómo tocas y todo lo que haces. El canal de YouTube de momento es privado, pero en Twitter me podéis encontrar como @andreagrunsrock y en Instagram como andreagrunsrock. Pues muchas gracias. A ti. Pues bueno, estoy aquí con un par de amigos disfrutando de las jornadas y les voy a hacer un par de preguntas muy facilitas, aunque no quieran. La pregunta es, ¿anime mejor antes o ahora? Últimamente me he quedado un poco más descolgado, pero yo cuando sí que estaba más puesto en el tema me gustaban más los animes nuevos, que innovaban más en otros aspectos de la historia y se iban un poco más fuera del dibujo clásico, pero no sé, me parecía que innovaban más en algunos aspectos. Yo hace mil también que no veo animes, pero más o menos es amor, odio un poco por los dos. O sea, me gustaba lo nuevo tal, pero lo otro pues también me iba. Era un poco de todo. ¿Y cuál es el anime que os ha marcado en vuestra infancia? Yo, el primero que me puse a ver así en plan en serio y que me marcó por la pedazo de historia que tiene, es un clásico, es Death Note. O sea, a mí, por eso, me abrió el mundo a lo que te puedo llegar a contar de verdad un cómic. Yo me pasó luego el Death Note, entonces fue como... Ya empezó él y luego empecé yo. Y fue un círculo vicioso. ¿A quién mataríais con la Death Note? Vale, políticos, presentadores de televisión... Estaba pensando en Mariano Rajoy, pero no sé si se puede decir en alto eso. ¡Ley Mordaza! ¿Esto va a publicarse en algún lado o puedo también despotricar contra profesores de la universidad? Contra todos. Yo estuve en la Universidad de Burgos haciendo también un poco el reportaje de los nuevos decanos. ¿Cómo se llama? El debate ese que hicieron... pero de los nuevos rectores de la universidad. Decanos sí. No. Pues no, esos me quedan simpáticos, pero... Rafael Alcalde estaba por ti, a ese sí que me lo cargaba. Yo a la profesora de inglés, que se llama yo a la clase en vez de ella, me la cargaría directamente. ¿Videojuegos mejor antes o ahora? Esa es jodida. Esa es muy jodida. Es que según, vuelvo a responder lo mismo que antes, los videojuegos ahora igual hay algunos que son una mierda, me estoy imaginando, Call of Duty, son juegos que ya están explotando las mismas mecánicas una y otra vez, pero sin embargo ahora mismo hay otros juegos que están precisamente explorando nuevos horizontes, el mundo que te ha abierto, la realidad virtual, los roguelike, un Isaac, ¿cómo se llamaba este? No Man's Sky, que va a salir dentro de poco. Esos son juegos que yo creo que solo han sido posibles gracias a la tecnología de hoy en día y que van a ser los que de verdad abran un nuevo mundo a los videojuegos. Sin embargo, también tengo mi corazoncito pues un poco de los clásicos de Nintendo y esto, que me puede. Así que bueno, yo me declaro neutral en ese aspecto. Yo es que como ahora no juego a videojuegos porque no tengo soporte para jugar, me quedo con los antiguos, porque es con lo que he jugado, pues los clásicos de Nintendo y demás. Bueno, esta vez ya que no me has dicho que no puedes jugar, la última pregunta va para ti. ¿WoW o LOL? El WoW ya me hice un troll mago, llegué hasta nivel 79 y lo dejé. Así que no me llaméis niño rata, pero me quedo con el LOL. ¿Pero en el WoW pagabas suscripción o...? No, pirata. ¿Y en qué nivel estás en el LOL? Nivel 30, oro 5, no es mucho, pero bueno, tengo muchos amigos y le he echado unas 2.500, 2.000 horas en estos últimos años, así que... Bueno. ¿Y tienes algún clan de LOL donde te puedan encontrar y pelear contra ti, quien quiera? Clan no tengo ninguno ahora mismo, pero quien me quiera agregar, yo soy Sphaire, Sphai latina R-E. Bueno, pues muchas gracias. Venga, a ti. Sigo entrevistando a unos amigos, a mi amiga Irene, a mi amigo Kirce y a mi amiga Andrea. Habéis estado, tanto Irene como Andrea están ahora en la organización, lo están organizando todo fantásticamente. Kirce, no sé si está en el... No estoy en la asociación. Vale. Habéis estado aquí, bueno, vosotros sí, todo el fin de semana. Tú, no sé. No, lo acabo de llegar ahora. Bueno, la pregunta es... ¿Anime mejor antes o ahora? Antes. A mí me gustan los antes por nostalgia, pero Boku no Hero me está encantando actualmente. Yo es que veo más de los de ahora que los de antes, pero no te sé contestar. ¿Y qué anime marcó vuestra infancia? Ahí va, pues lo tengo que pensar, no lo sé. ¡Ah, sí, Digimon! ¿Estás viendo Digimon 3? No, no tengo tiempo, estoy estudiando. o apruebo o veo Digimon Tree. Yo Digimon, también marco Digimon y veo Digimon Tree, he visto dos y las, a partir de la 3 me he intentado ver, pero no he podido. No. Sale Digimon Emperador, es el puto amo, siempre es el puto amo. Yo también Digimon. Y sí que estoy siguiendo Digimon Tree. ¿Y videojuegos, mejor antes o ahora? Ahora. Depende, los de ahora si merecen la pena me gustan más, pero soy más nostálgico de los de antes. Yo creo que ahora. ¿Y WoW o LOL? WoW. Loctar Hogar, camarada. No sé. Sí. Mójate, Andrea. Warcraft o... Ya, sí, pero que... No, ¿no juegas? No. Hay gente que no juega, ¿eh? Pues le gusta el WoW, le gusta el WoW, sí. Bueno, pues... Pues muchas gracias. Vale, hasta luego. Os podemos encontrar en algún... En algún sitio de las redes sociales. ¿Tenéis algún proyecto? El Facebook. En Facebook hay... La Asociación Agnil Burgos, ¿no? Sí. En Twitter, en Instagram y la página web. Y el foro. Por supuesto el foro, pasaos por el foro. En el foro no se puede ver si no te registras. Pues registraos y pasad por el foro. Bueno, muchas gracias. Adiós. Seguimos con la entrevista. ¿Habéis estado aquí todo el fin de semana o solo hoy? No, los dos días. Todos los días. Ahora la pregunta es, anime, ¿vale? ¿Mejor el anime de antes o el de ahora? Pues el de antes es que trae muchísimos recuerdos, entonces... Sí, el de antes, elegiría el de antes. Sí, yo también estoy de acuerdo con ella, el de antes. ¿Qué anime marcó vuestra infancia? Digimon. Pokémon. Mucha gente está diciendo Pokémon y Digimon. Videojuegos, ¿mejor los de antes o los de ahora? Yo es que ahora casi poco juego, más mi hermano, más él. Sí, yo prefiero los de ahora. Tienen mejores gráficos y todo. Pero en mi infancia los Pokémon también, para la Nintendo DS, me gustó bastante. ¿Y WoW o LOL? LOL. ¿Y en qué nivel estáis? Decid. Ella no juega. Yo no juego, pero... Yo soy 30 en plata. Y promocionate, ¿tienes algún equipo con el que puedan jugar? No. Tengo amigos que todavía no están al 30, a ver si suben ya y podemos jugar. Pero ¿te gustaría aumentar el estatus y ser algo más profesional? Sí. Bueno, muchas gracias. Estoy aquí siguiendo con el tema entrevistas. La pregunta es, ¿anime mejor antes o ahora? Los dibujos de ahora son una mierda todos. Por ejemplo, en Boingan hay una mierda que junta Pokémon con Ben 10 y es una mierda y no me gusta. Y lo de Inazuma Eleven es una copia barata de Oliver y Benji. Y ya está. ¿Y algún anime o serie que marcó tu infancia? Pokémon, Digimon, Dragon Ball, One Piece, hay muchas por ahí. ¿Videojuegos, mejor antes o ahora? Hombre, las consolas sí que avanzan, así que ahora. Bueno, de Ikea también hay muchos clásicos, pero no sé, no... Por ejemplo, el Tekken y tal, sí que está bien que ha ido evolucionando y tal, pero también me quedaría con el Crash Bandicoot y esos juegos antiguos. Y la última pregunta es, ¿WoW o LOL? Pues ninguno de los dos, pero mejor WoW que LOL. Bueno, muchas gracias. De nada, adiós. Estoy aquí entrevistando a mi amiga Mireia, que también ha venido a las jornadas. La pregunta es, ¿anime mejor antes o ahora? Bueno, supongo que todo depende de series, pero yo creo que antes. ¿Cuál fue la serie que marcó tu infancia? Muchas series han marcado mi infancia, pero verdaderamente la que me metió en este mundo fue Slayers. Trina Rowdy, muy buena. Sí. ¿Videojuegos, mejor antes o ahora? Creo que antes. O sea, las sagas que tienen... O sea, los videojuegos que tienen muchas sagas, yo creo que mejor eran las de antes. ¿Y cuál es el juego que marcó tu infancia? Pues... Pues la verdad es que ya habría varios entre Super Mario, Final Fantasy y Zelda. Y la última pregunta es, ¿WoW o LOL? ¿O ninguno? Estoy empezando con el LOL, así que tengo que decir que LOL. ¿Y cómo ves LOL desde la perspectiva de una principiante? Es un poco complicado, pero bueno, todo es ponerse. ¿Y los contrincantes qué tal? ¿Sí que hay mucho insulto y mucha gente que falta respeto o no? En mi experiencia, no. Bueno, pues muchas gracias. De nada. Sigo aquí haciendo entrevistas a mi amiga Naira y a sus amigos que... No, a ver, a ver, que son preguntas normales y corrientes, que están aquí disfrutando de las jornadas. Hay gente, es mejor entrevistarte a ti que a gente que le he dicho, oye, ¿puedo hacerte una entrevista? Y me ha dicho, ¡no quiero! Hay gente que es súper borde, no va a ser nada troll ni nada de eso. Anime, ¿mejor antes o ahora? Es que depende con qué compares. Yo diría que ahora. ¿Anime mejor antes o ahora? Ahora como mejor calidad, pero argumentos. Antes había animes con buenos argumentos, desde mi punto de opinión. Yo creo que hay cosas buenas siempre y cosas malas. O sea. ¿Y qué serie marcó vuestra infancia? Pokémon. Es Pokémon, sí. Digimon. Pero de lejos, vamos. ¿Sigues Digimon Tree? He visto la primera parte, pero no sé si ha salido la segunda, la verdad. Creo que sí. Pues no, por lo menos lo que yo he visto, creo que eran 3 y 3, sí que he visto la segunda parte, pero todavía tengo que salir. De todas formas no me gustó tampoco excesivamente. Bueno, es un poco la manera de hacer el dibujo y todo eso, es diferente. Sí, sí. A vosotros que estáis con Pokémon, ¿Pokémon Go? No he visto, o sea, me gustaba de pequeño, pero... No, Pokémon es el juego que acaba de salir. Ah, sí, me lo acabo de descargar, pero no... No, o sea, no lo he jugado porque no me lo he puesto en el móvil, me lo he descargado, pero... ¿Pokémon Go? Yo no tengo espacio en el móvil, pero me muero por tenerlo, sí. Yo reconozco que he hecho espacio en el móvil expreso porque tengo que sacar fotos y un montón de cosas. No sé cuál era la pregunta que había hecho. ¿Por dónde voy? ¿Videojuegos, mejor antes o ahora? Ahora hay mucha más calidad gráfica y yo creo que las historias están muy bien ahora. Yo videojuegos no juego mucho, la verdad. Ocarina of Time. Y la última es, ¿WoW o LOL? No los juego. LOL. No me jodas, WoW. Vale. ¿Y cómo veis tanto el WoW como el LOL? A nivel de gente que juega contra vosotros. ¿Insultan mucho? ¿Son muy trolls? ¿Han baneado a alguno de vuestro equipo? ¿O habéis visto que han baneado a alguien? Sí, un amigo le banearon. Y yo al LOL últimamente no juego, pero cuando he jugado he visto que había muchos insultos y muchos que a veces hacían mucho troll. La gente es muy tóxica siempre. Es más tóxica en el LOL porque hay chat y está todo el mundo hablando en la partida, pero la gente es así siempre. Bueno, muchas gracias. Y aquí voy a hacer también otra entrevista. Sí, sí. Me pongo guapo. Que sí. Pero, ya has visto cómo es la entrevista, que es normal. Si no te va a pasar, no te va a pasar nada. Le he hecho la entrevista a tu hermana Irene. Que es muy fácil. ¿Ya has visto las preguntas que son? Anime, ¿mejor antes o ahora? Las series de animación. Ahora. A mí no sé, me gustan un poco más las de antes. Ahora. ¿Algún anime que ha marcado vuestra infancia? Heidi. Pokémon. ¿Heidi es un anime? Sí. Se considera. One Piece. ¿Cuando emitía Telecinco? Sí. O Boy no, pero Telecinco sí, o FDF también cuando le daban repetido, etc. ¿Videojuegos, mejor antes o ahora? Antes. Depende, gráficamente ahora, pero argumentalmente muchas veces diría que antes. ¿Y WoW o LOL? Wow. Wow. LOL. No tienen ni idea. Y la misma pregunta que les he hecho a ellos. ¿Os habéis encontrado en alguna partida de WoW o LOL alguien que insulta, que se pasa de la raya, ese tipo de cosas? Sí, en el LOL sí. Es más, yo he sido tóxico, ya no, no lo voy a negar, pero nunca me han baneado, oye, o sea, lo he dejado a tiempo, lo de cabrearme y tal. Ahora insulto a los que insultan, o sea, es todo muy divertido en mi vida. Yo es que la verdad es que no juego mucho esos juegos, pero yo diría que a mí no. A mí no. Bueno, pues muchas gracias. Sinceridad. Mira, he perdido por culpa de que... Estoy aquí con mi amigo David Bastante, le voy a hacer un par de preguntas. Las preguntas son, ¿el anime mejor antes o ahora? Nos veremos antes. Lo siento mucho, pero antes. Sufro. ¿Qué anime marcó tu infancia? Más bien Bleach. ¿Marcó tu infancia, Bleach? Es que, bueno, infancia. Cuando empecé a ver anime, quiero decir. Infancia, si tengo que decir mi infancia, supongo que más. Pues es que tampoco había muchos animes que yo veía ya, pero Pokémon no marcó mi vida. Bleach. A los 15 años marqué Bleach y me molaba mucho Bleach y me la veía todo el tiempo. Cuando emitía 4 a esas horas intempestivas de la noche. Vi un capítulo de Bleach. A las 7 de la mañana me levanté un día y porque me dijeron, ay, Bleach a las 7 de la mañana, y dije yo, vamos a verlo. Pero era un capítulo, era el 3, el del chat con el pájaro, y me dije, vaya a mirar el capítulo, y no volví a notarme a las 7 de la mañana. ¿Y videojuegos, mejor antes o ahora? Antes también. Es que yo era más feliz antes. Yo ahora soy menos feliz. No me gusta nada. Bueno, sí, más feliz. Pero a ver los videojuegos. Me gustaba, joder, coño. ¿Qué juegos había antes? ¿Qué juego marcó tu infancia? A mí me gustaba mucho el de la batalla por la Tierra Media, del Señor de los Anillos, que molaba un montón. Y en plan, pues era más por turnos. Había los gráficos peores, pero es que era mucho más guay. El de los de Kingdom Hearts al principio, porque este ya es que es en plan, vamos a darle superpoderes, le hacemos Super Saiyan al Sora y ala, que reviente por toda. Y claro, lógicamente revienta, pero... Hay cosas así. ¿Qué más juegos jugaba yo de pequeño? Yo de pequeño jugaba... El Dark Chronicle. El Dark Chronicle es genial. Y el Dark Cloud. Esos sí que son juegos largos, en plan... Unas ciento y pico horas y eran felices, son felices. Además, antes son de mejorar y me pico para hacer este tema mejor y mucho, muy, muy guay, muy guay. ¿Y WoW o LOL? WoW. Wow, por favor, o sea, al LOL es muy... Está entretenido, vale, pero realmente... Lo que pasa es que hay que ser bueno para seguir jugando. Y es en plan, llega un momento en el que dices, joder, es que la gente es imbécil, todo el mundo se mete contigo. El WoW es mucho más divertido porque no te cansas. Yo ahora estoy jugando al WoW, empecé a jugar hace mes y medio, he vuelto a jugar porque ya había jugado antes. Y muy, muy contento. Y muchos logros, y en plan, viciarse todos los días contento a jugar al WoW. Al LoL es en plan, a ver si no me toca ningún capullo que me amarga la vida y tal, y así. Y además, como yo era soporte, pues tampoco es que... El DPS, sí, el DPS por bot, era en plan, no, pero ¿qué haces? Inútil, es un cabrón, tal, bla, bla. Y en plan, bueno, te lanzas y yo no puedo salvarte. Bueno, y así, nada, todo es más mal. Y la última pregunta es que si te has encontrado a lo largo de jugando al WoW, al LOL y todo eso, a gente que molesta, ¿qué opinas de ella? Que si me he encontrado a gente que molesta. Sí, pero la pregunta es que hay gente que se ceba mucho, se ceba mucho. ¿En qué juego no hay gente que molesta? Es que me lo he encontrado por todas partes, sobre todo en el LOL. Porque en el WoW te metes una hermandad y ves que no funciona y te metes a otra. Y así hasta que encuentras una que más o menos son gente normal. Pero en el LOL no, en el LOL es en plan, bueno, pues te abandonas los ojos. ¿Y qué opino de ellos? Que son un poco amargados. Que tienen que... Es que no... Tú tienes que ir a un juego, divertirte, a pasártelo bien. No ponerte histérico y nervioso completamente. Si, hay gente que va, vale, te sabes trabajar, estás cabreado y te cabreas y le mandas toma por culo a todo el mundo. Bien. Lo pagas con duda. Efectivamente. Pero oye, trata de controlarte un poco porque no estamos aquí para oírte. Estamos aquí para hacerlo, para jugar bien. Y estamos muy contentos. Bueno, pues muchas gracias. De nada, hombre. ¿Y te podemos encontrar en algún clan del WoW, del LOL o...? A ver, del LOL ya, me llamo Debian. Y de... Pero hace mucho que no juego porque no tengo internet. Porque mi internet va con el móvil y va muy mal. Bueno. Y del WoW, del original no, porque yo juego un servidor pirata, lamentablemente. Que es el WoW Tales y se llama Regenesis, mi hermandad. Y ahí estoy. Me llamo Zrondal. Con THORDALL. ¿Quién habla? Bueno, pues muchas gracias. De nada. Hasta luego. Un saludo para todos los que escuchan la furia del Guardián Celta. Bueno, escuchan y lo leen y lo hablan y lo que quieras. Gracias. Bueno, Estoy aquí con una amiga que llevo agregada a su Facebook un montón de tiempo y la conozco. Por fin la he visto y he dicho, ¡oh, eres tú, cómo mola! Tengo que hacerte una entrevista, se está haciendo todo el mundo. Hay alguno que es ahí súper borde. ¿Te puedo hacer una entrevista? ¡No! Tal. No. A ti te la voy a hacer. Anime, ¿mejor antes o ahora? Pues a ver, yo creo que ahora está mejor. Pero hay animes que están bien de hace tiempo ya. ¿Y cuál es el anime que marcó tu infancia? Pues One Piece. ¿Cuando emitía Telecinco? Sí, era genial, no sé. ¿Videojuegos mejor antes o ahora? Pues yo creo que ahora están mejorando los gráficos y todo, las historias y tal. Están muy bien. ¿Cuál fue el videojuego que marcó tu infancia? Pokémon. Es que me encanta. ¿Y estás ahora con Pokémon GO o...? Sí. ¿Qué tal es? Bueno, yo prefiero siempre jugar en la Nintendo, pero está bien. ¿Y juegas WoW o LOL? Ambas. ¿Tienes algún tipo de hermandad o grupo para que la gente se conecte contigo a jugar o...? No, no tengo nada. Bueno, pues muchas gracias. Nada. Bueno, estoy aquí con mi amiga Mai y con una amiga suya, que les voy a hacer la entrevista que le hago a todo el mundo aquí en las jornadas. Es, ¿anime mejor antes o ahora? ¿Cómo? Anime japonés. ¿Mejor antes, el de antes o el de ahora? Me gustan los dos. El de antes y el de ahora, me gustan. Es que depende. También depende de cuál sea. Porque, a ver, di que ahora algunos, como se ha hecho tan famoso y tal, son muy malos y son muy parecidos entre ellos. Y los de antes suelen ser... Los dibujos de ahora son mejores que los de antes, ¿sabes? Dibujados y tal. Animación. Bueno, y los mangas también. Pero son como, para decirlo, más originales. ¿Quién más? ¿Y tú? A mí me gusta más la animación de ahora, pero de historias las de antes, yo creo, ¿eh? De los animes que había antes. ¿Un anime que marcara vuestra infancia? Death Note. Naruto. Ay, Pokémon, sobre todo Pokémon. Lo dice mucha gente. Sobre todo Pokémon, o sea, ha sido mi anime de la infancia. No. Yo he vivido con Pokémon toda mi vida. Death Note es lo que me hizo, en plan, empezar a gustar más. Porque yo en principio no sabía qué Pokémon era, no estaba como, por ejemplo, en ese mundo. Cuando veía Pokémon era una niña, ¿sabes? ¿Y videojuegos, mejor antes o ahora? Yo videojuegos no juego. No juego. Ahora me gusta más hasta ahora. ¿Y algún videojuego que marcara tu infancia? Pokémon. Todo el mundo dice lo mismo. Y la última es WoW o LOL, si jugáis. Yo jugaba al LOL, pero al WoW no juego nunca, así que... Yo no juego. Pero me han hablado bien de LOL. ¿Cuál? De LOL me han hablado muy bien. Y... ¿Alguna vez te han tratado mal en juegos como el WoW o el LOL? Ya sabes, que hay gente que se dedica a insultar y todo eso. ¿Alguna experiencia mala? No sé, o sea... Sin más. Lo que suele haber, tampoco... Pero sí que hay gente que se pasa mucho, de vez en cuando. Sí, pero... Tampoco demasiado, Bueno, pues muchas gracias. Estoy aquí con mi amigo, el autor Jonathan Yan, al que le voy a hacer unas preguntas. ¿Los animes mejor antes o ahora? Antes. Antes eran muchísimo mejor que los que hacen ahora. ¿Qué anime marcó tu infancia? Caballeros del Zodíaco y Bola de Dam y Los Siete Samuráis. Ninguno de mi época, de mucho antes, pero esos me marcaron. Muy mítico, tiene que volver Bola de Dam ahí jugando al balón prisionero. Ricky aguantándose en la valla con una mano mientras come cacahuetes. Esa escena es brutal. ¿Y videojuegos mejor antes o ahora? Antes. Hay alguno, bueno, ahora, pero los de antes estaban muchísimo más currados y trabajados que muchos de ahora. Muchos ahora solo son comerciales para vender y punto. No buscan otra cosa. No buscan ser originales. Como los animes. ¿Y WoW o LOL? LOL, porque a WoW no juego y a LOL sí. ¿Pero si jugabas a WoW o solo LOL? El WoW le probé, pero esos juegos a mí me acaban aburriendo. Así que LOL Tampoco es que sea un juego que me meta viciadas, pero la partidita diaria por la noche suele caer casi siempre. ¿Y qué opinas de la gente que se dedica a trolear en el LOL y a insultar porque sí? Y yo qué sé, tú, la cosa que ha salido en este podcast es que, por ejemplo, una persona tiene un mal día, por lo que sea, en el trabajo, en la escuela, donde sea, y lo pagas en el LOL con el primero que pilles. ¿Eso te has encontrado con alguna cosa de esas o...? ¿Pagarlo en que te insulten? Bueno, siempre, siempre hay muchos niños y te insultan por todo, por ser español, por... Sí, sí, o sea, te dicen, oh, qué bien has jugado, y dice, ¿de dónde eres? Y pones tú España, y empieza, ay, hijo de puta, no sé qué, y tú, pero, ¿por qué? Te reporto. Y siempre pasa, ¿no? Y bueno, aunque tú tengas un mal día, yo también lo he pagado, pero en plan, no insultándole, sino ir a matarle a saco al personaje, en plan, bueno, no te voy a dejar ni un momento de respirar, y te desahogas con eso, no hace falta insultar, pero bueno, son normales ahí en todos lados. Y ahora ha salido, bueno, todavía no ha salido, ha salido un poco de manera ilegal de descarga de terceros, Pokémon GO. Pokémon GO, ¿qué tal? Oh, pues me la he descargado hoy y me he venido viciado hasta aquí. Hay gente que ya está muy viciada a Pokémon GO. Incluso tengo un amigo que se ha pillado una batería súper tocha porque dice que consume mogollón. Sí, sí, sí, consume mucho, pero no sé, me parece que es una idea bastante buena. Y bueno, me quedé impresionado porque tienes una incubadora y he puesto un huevo a incubar y te pone, para que este huevo eclosione tienes que andar, y te pone 5 kilómetros. Y un plan, oh. O sea, por lo menos te hace que muevas el culo, ¿sabes? Sí, o que se lo enganches al gato. A lo mejor se lo enganches al gato y... Bueno, también es posible, pero bueno, te hace andar y... Bueno, sí, que todo el mundo... Oh, porque va un tío y le atropellan por ir mirando. Venga, es sacarle la parte mala. A ver, a mí me parece bastante interesante, es muy novedoso y la he mirado y me ha gustado. Una viciada en plan brutal, no sé si te pegarás. Por lo menos porque tu cuerpo necesita descansar, no estás sentado en una silla, tienes que moverte. Entonces, no creo que te puedas tirar 16 horas al día o morirás. Y de momento en Pokémon GO, ¿qué es lo más raro que has visto? Yo personalmente, lo del tío que su hija estaba dando a luz y ha encontrado un vídeo del quirófano. Eso no sé si lo has visto, pero... No, yo he visto el tío que se estaba muriendo su abuela y en el hospital, y bajo la cama estaba la serpiente esta y la pava que buscando un Pokémon ha encontrado un cadáver en el río. Sí, sí, lo he leído. Pero eso he leído, pero eso es mazo raro. Pero bueno, es que mira, yo por ejemplo he empezado en mi casa y te salen los tres Pokémon principales, Squirtle, Charmander y Bulbasaur, y me he ido a dar una vuelta para probarla. A lo que vuelvo, va, entro a casa, entro al baño y de repente suena el móvil y digo, ¿qué pasa? ¿Un puto Zubat en mi casa? Y yo, ¿pero por qué? Si antes no estaba. Así que es un poco raro. Y luego mola porque todos los monumentos y cosas especiales o así te dan o Pokéballs o objetos, y vas por la isla y todo, o sea, pone... Te marca uno, vas y pone cartel informativo, te sale la foto del cartel que tienes delante. Y tú, ¿pero cómo cojones hacen esto? Hasta el puto colegio de mi barrio, que ni la gente de Burgos casi le conoce, ¿sabes? Es todo muy raro, o sea, colegios y tal te dan bonificaciones y según el territorio en el que estés, tienes... Y de monumentos, o sea, apuntas al Cid, eso tiene que ser legendario. Sí, sí, sí. Pokémon, o sea, legendario. Si está el monumento de los de la isla y las estatuas estas que hay de bronce por ahí, también cuentan. O sea, yo creo que vas a la castañera y te contaría como objeto. Te da castañas para comer. Y estás, tú que estás también metido en el tema de dibujo y todo eso, ahora mismo, ¿cómo lo ves? Mal. O sea, el tema de competencia y el tema de todo eso, DeviantArt. DeviantArt, buah. Yo creo que DeviantArt ya se ha quedado muy atrás. Hay muchas páginas nuevas que te dan beneficio, pero la gente no valora el arte. Y en temas, por ejemplo, tema artístico, la gente, por así decirlo, los artistas de toda vida solo valoran el mismo estilo todo el rato. y no vende nada más, solo para que la gente lo compre y no hace nada más. Son muy cerrados y los nuevos, pues bueno, los ilustradores nos quedamos muy atrás en ese tema. Y ahora te voy a pedir que te promociones, dónde podemos encontrarte para que la gente vea lo que puedes hacer. Pues páginas, pues bueno, Jonathan Young es mi apodo artístico, Jonathan sin H, por favor. Y ahí salen mis redes sociales, solo poniéndolo con Google. Tienes mi página de Facebook, un blog, luego un futuro canal de YouTube que es The Artist Madness, que eso ya no es una cosa llevada por mí, pero es un estudio que estoy creando que albergará a muchos artistas para promocionarnos todos juntos, y puedes encontrar allí desde una webcomic, unas ilustraciones normales hasta decoraciones de todo tipo y todo lo que podamos tener en el mundo artístico que pueda ser creado, y intentaré reunir artistas para crearlo. Y ya que juegas al LOL, ¿tienes algún clan? Y sobre todo, ¿en qué nivel estás? Al nivel 30 y clasificatorias no juego, y luego pues juego con los amigos, como el Parguela que tengo delante haciendo el Minga, y el que se está yendo para el otro lado, que también juegan. Es el otro poco, pero juegan. Así que juego con los amigos pues para divertirme y pasar el rato. No busco nada ni en plan ir a ver cuánto llego ni profesional, sino divertirme y desahogarte un poco de todo y evadirte, ¿sabes? Del día a día. Te echas una y te insulta un guiri, te insulta un portugués y listo. Ahí tiras. Te pegas con portugueses y franceses y ya está. Bueno, pues muchas gracias. De nada. La pregunta es, ¿videojuegos de antes o videojuegos de ahora? De ahora. ¿De ahora por qué? Porque decir videojuegos de antes es un postureo de la hostia. O sea, quiero decir, están bien ir a entrar... Retro me refiero. Claro, claro, los videojuegos retro, o sea, están bien y eran entretenidos, pero los de ahora se superan en creces en todos los aspectos. ¿Cuál es el juego que marcó tu infancia? Super Mario, yo creo. Era el que más jugaba de pequeño. Y sobre todo, ¿WoW o LOL? LOL, sin duda. El WoW lo desinstalé el otro día, jugué 5 minutos al WoW en mi vida y lo desinstalé porque me parecía mala mierda. Y sobre todo, ¿tienes equipo de LOL para que la gente que nos escucha pueda luchar contra ti? Sí, ya hemos ganado dos veces en Burgos. La U Party y un torneo de Burgos Gaming, que somos los de PC Box, nos patrocina PC Box. ¿Y cuál es el nombre del...? PC Box Gaming somos. ¿Y en qué nivel estáis? De diamante estamos al lado todos ya. O sea, hemos tenido uno en Master, yo Platino 1 estoy ahí, estamos todos en... Somos diamantes, todos vamos casi. Pues muchas gracias. Yo a ti. Estoy con mi amiga Cristina Misaki y su novio Héctor, y voy a hacerles unas preguntas que son: ¿el anime mejor antes o mejor ahora? Yo creo que mejor ahora, porque las técnicas de animación y demás son mejores, pero me parece que hay muchos animes nuevos que se quedan cortos en cuanto a historia. Tú coges los animes grandes, tipo Naruto, tipo Bleach, y dices, jo, es que esos no los vas a comparar con los nuevos pequeños que están empezando ahora. Pero, por ejemplo, alguno tipo, yo qué sé, uno muy famoso, Death Note, la historia y la psicología que te hace dar vueltas, o el Liar Game, por ejemplo, que te van dando millones y hay que repartirlos y cómo ganar. Me parece que ese tipo de psicología y muchos animes de ahora que les falla de alguna forma. ¿Y cuál es el anime que marcó tu infancia? El de mi infancia, Dragon Ball, porque antes de ir al colegio, en la 5 lo sacaban. Sí, yo creo que me he visto la mitad de Dragon Ball sentada en el sofá esperando a ir al colegio. Y la verdad es que me encantaba, claro. Luego bajaba mi madre y me decía, ¿pero qué haces viendo eso? Que no sale más que sangre, más que monstruos y peleas. Y yo, pero si a mí me encanta. Y mi madre, no, quítalo. Y yo, a poner la 2. Pero vamos, que a mí el de mi infancia, yo creo que Dragon Ball, el único. Bueno, ese y Doraemon. ¿Y tú, los animes mejor antes o mejor ahora? De anime tampoco soy mucho. Yo pues ahora no estoy viendo. De infancia, pues sí, lo que ha dicho Chris, de Dragon Ball, de Doraemon, Oliver y Benji. Sí, sí. Al final, pues todo eso, sí, pues de pequeño, pero ahora no lo estoy siguiendo mucho, entonces me quedo con lo de antes. ¿Y videojuegos, mejor antes o mejor ahora? Buah, yo ahora no he jugado, no tengo tiempo, básicamente con la uni, con todo, es imposible jugar. Y vas a empezar a jugar a Pokémon GO, seguro, seguro. Bueno, algún día intentaré conseguir un PC bueno para poder meterme todos los juegos que quiera. Pero a mí los juegos de antes, de la Play 2, estar ahí tardes y tardes en verano, a mí me encantaba. Prefiero los de antes, porque eran como más, te llegaban más al corazoncito. Ahora es como misión, te lo has acabado, genial. Siguiente juego, es como un... Le falta personalidad a algo. Pero Pokémon GO es para el móvil, vas a estar con el móvil enganchada, yo lo sé, buscando Pokémon. Pues mira, estoy intentando conseguir que mi hermano me pase la APK para poder descargármelo, porque ya he jugado con el móvil de algún amigo y mola un montonazo. Y bueno, yo eso de que estés comiendo y al lado tener un Charizard o un Haunter por ahí, pues dices, wow, qué bien, ¿no? Hacerte un selfie con tu Charizard. Pero sí, yo creo, me veo por la calle, oh, mira un Pokémon, hay un Pokémon, tiene que haber un Pokémon cerca. Eso, guau, lo veo. Voy a acabar enganchadísima. ¿Y tú, juegos de antes o juegos de ahora? Yo creo que también, a ver, son muy distintos. Los de antes están los míticos de la Play 1, de la Play 2, los, o sea, míticos de Nintendo, la Nintendo 64, todo esto. Y la jugabilidad antes pues era más lineal. Al final eran juegos lineales y ahora son juegos mucho más de 3D. Y no tan lineales, al final jugabilidad es distinta, te tira el corazón a los de antes, pero también los juegas ahora los nuevos y hay alguno que pues flipas, o sea, con lo que puedes llegar a ver en el juego y poder hacer. Es muy distinto y pues yo creo, me quedo con los de ahora, yo creo. Y la pregunta ahora es, ¿WoW o LOL? Pues en cuanto a que puedo echar una partida mucho más rápido y que no tengo ningún tipo de responsabilidad de, tengo una misión, tengo que acabarla, venga, va, vamos a acabarla. Y que, jo, pues en el WoW según empiezas te toca matar jabalís, te tienes que acabar con muchos jabalís. Pues la verdad es que me cuesta mucho decidirme. Pero yo creo que prefiero el LoL porque tengo mucha más gente que juega al LoL que gente que juega al WoW. Y el WoW es más en plan a tu bola, vas ahí, y sobre todo los tiempos de viaje. Como no tengas un águila o algo un poco rápido, te puedes tirar así en el ordenador, la de Dios de tiempo. Yo creo que prefiero el LoL. Por eso, porque la estrategia como que cada vez que empiezas un juego empiezas como una partida nueva y pues tienes muchas más opciones, me parece, yo creo. ¿Y tú, WoW o LOL? Yo, lo que dice Chris, que al final eso, sobre todo influye estos juegos, o yo por mi parecer, los juegos, jugar en equipo y jugar con amigos influye mucho, entonces me quedaría más con el LOL, que puedes, si estás los cinco jugando y van los cinco en equipo, yo creo que te lo pasas mucho mejor. ¿Y jugáis alguno de los dos en algún equipo de LOL? Te puedes ir promocionando y puedes decir, jugar contra nosotros y tal, ¿y en qué nivel estás? Sobre todo eso. No, el equipo no tengo de momento. Estoy empezando. Nada, él es un newbie, sí, acaba de empezar. Acaba de empezar hace poco por aquí la señorita y de momento pues no tengo team, sí. Bueno, también vamos a hablar un poco de Airsoft, que yo sé que os gusta mucho. Siempre he querido hablar este tema contigo. Va a ser la única persona con la que voy a hablar de esto en estas jornadas. Todas las preguntas se las he hecho a todas las personas, pero como no puedo hablar con nadie sobre Airsoft, pues lo hablo contigo. Me gustaría que me hablaras sobre la regulación del Airsoft aquí en España, porque muchos de vosotros habéis luchado para que se regule y ahora os hacen pasar un examen, ¿cierto? Sí. Cuenta cómo es. Sí, regular, pues hay, yo por lo que he visto, que no he jugado ninguna, hay partidas en Madrid, en Barcelona, partidas enormes de 100, 200 personas, y ahí tienes que ir con el arma, con la licencia de armas, que esto es el examen que has dicho, y es un psicotécnico. Se supone que para llevarlo legal hay que llevarlo así. Hay gente que conozco que tiene una licencia municipal para poder llevarla sin problemas dentro de tu ciudad. Eso es algo distinto, es más barato, pero claro, si sales de tu provincia tienes el problema de que te pueden requisar el arma, o bueno, la réplica. Y eso, que sería un juguete, pero al ser tan parecido a un arma, la gente, tú vas, te encuentras con alguien en el coche que la lleve para ir a una partida, y aunque sea un guardia civil, tú ves que tienes una carabina y lógicamente va a llevarse la mano a la pistola, porque te ve eso y no sabe lo que eres. Y en otros países, como en Estados Unidos, sé que la bocacha de la réplica tiene que ser de un color llamativo para que se vea. En otros países no sé, aquí en España no hace falta, y eso es yo veo una buena medida de diferenciar una u otra, porque tanto por peso como por diseño por fuera son idénticas. Lo que me pasó hace varios años es que en eventos de manga, lo que pasó es que varios amigos míos intentaron, o sea, la típica lanza, ¿vale? Los de seguridad les intentaban comprobar si pinchaba, o la típica katana que te hacías tú, a ver si pinchaba. ¿Qué pasa? Que no les dejaban entrar ni con réplicas de ningún tipo de arma de fuego y réplicas, o sea, de lo que he dicho, de las lanzas y eso. Pero, al contrario, tú podías entrar al recinto y comprarte una réplica de una katana. O sea, es un poco al revés. Sí, eso lógico, que también es una... Eso yo creo que es más por la venta que tienes. Al final, si tú tienes cosas dentro, las tienes que dejar vender. Tú traes una cosa de fuera, al final se supone tú traes una lanza, no pincha mucho, pero podría llegar a pinchar. Y una katana no corta, pero también podría hacer daño. Al final, pues con medidas de seguridad, pues sí que se podría llevar. Igual ahora en los cosplay, una réplica de Airsoft no te la dejan llevar. Tienes que hacerte pues una réplica del arma, pero que no sea de Airsoft. Es más, las réplicas de las armas de fuego se las desmontaban para ver si era de balines o de balas de verdad. Sí. Eso, ahora en este, pues Iván, Adrián, imagino que lo habrán traído sin batería, sin bolas, ya he visto, que es lo normal en un sitio de estos, pues no vas a venir a disparar porque tienes un montón de gente y la medida de seguridad en esto, la principal es llevar gafas porque una bola te puede dejar ciego. Es la única protección que tienes que llevar en sí. Esa es otra. ¿Cuál es el accidente más, digamos, más bestia que has tenido tú? ¿Lo del diente que me contaron? Lo del diente. Me rompieron dos, uno un poquitín y el otro un poco más. Te juro que cuando me lo contaron, me dolió hasta a mí. Dije yo, ¡Dios! Pues a mí no me dolió. La verdad, no sé, me dieron... No me dolió. No sé cómo, porque al final es un diente roto. Se ve que no me pilló bien el nervio, luego sí que me ha dolido más adelante, pero en el momento no. Al final, y encima tenía la máscara, no me la puse porque es muy incómoda la que tengo yo, porque es una rejilla, y eso, que me la tenía que haber puesto, lo pienso, pero bueno, ya es tarde para hacerlo. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Estoy aquí con mi amigo Carlos en la última entrevista de las jornadas. ¿Anime antes mejor o ahora mejor? En los dos casos, o sea, es que anime comenzó a ver el verano de 2015, entonces no puedo opinar mucho de si antes mejor, porque las únicas que conocía yo eran Naruto, los pocos capítulos que ponían en la televisión, y One Piece alguno, y Dragon Ball. Entonces no puedo opinar de si anime antes mejor o ahora mejor. Depende, o sea, ahora que comienza a ver, pues depende. Ahora hay muchas más técnicas, se ve que los mangakas se esfuerzan mucho más en en dibujar lo más claro posible y con más detalle para que en la pantalla se vea mucho más realista. Entonces, yo creo que ahora se están esforzando más para que se atraiga más público y así pues poder seguir con esa afición que tienen de dibujar y transmitir historias fantásticas al resto del mundo. Bueno, también te iba a decir que la siguiente pregunta que suelo hacer en este podcast es que ¿cuál era el anime que más te marcó en tu infancia? O en tu caso, ¿cuál es el anime que de momento más te ha marcado? Pues de momento, no, anime no, sino más bien el manga, que es el Death Note. Y porque es, o sea, me encanta, me he visto los tres primeros capítulos del anime y me he leído el manga en los tomos de Black Edition de Death Note. Sí. Entonces, lo me ha parecido que está mucho mejor expresado en el libro que en lo que es en el anime. Entonces, como anime, pues Naruto, porque me parece que es, como sé yo, o sea, una persona imprudente por todos los lados y que le gusta y que es más impulsivo que de razonar. Pero por el manga, el Death Note. ¿Y videojuegos, mejor antes o ahora? A ver, respecto a lo de los videojuegos, he jugado a los nuevos Super Smash Bros. Brawl y a los nuevos Mario y me han parecido que están muy bien porque tienen nuevas funciones que antes no tenías, tipo lo de la hoja, lo han mejorado, que el tiempo de vuelo es más largo y ahora al ser con un mando que puedes manejar tú la dirección, pues está mucho mejor, porque antes en la consola Game Boy Advance, por ejemplo, era mucho más difícil controlarlo. Entonces yo creo que están mucho mejor ahora que antes, porque ahora como hay más técnicas de edición gráfica, más posibilidades de modelado de mapas y tal, están mejor ahora. Y también la última pregunta es ¿WoW o LOL? WoW no lo he jugado, pero yo creo que si es igual que el Aion, creo que preferiría WoW. ¿Y tienes aquí, tienes algún equipo con el que juegas de amigos, algún team? Sí, de League of Legends sí que tengo varios amigos con los que juego. Promocionate. ¿Cómo se llama el equipo? No, o sea, a ver, no es equipo, sino que como estamos todos en niveles ya casi cerca de los 30, pues cuando lleguemos a nivel 30 nos meteremos, pero me dejaron una cuenta a nivel 30 para jugar y el equipo en el que estábamos era Shadow Flames, pero no llegó a nada, o sea, al final nos fuimos cada uno por nuestro lado y no llegó a nada. Bueno, muchas gracias. De nada.